Hola, muy buenos días. A las 9 en punto de hoy, lunes 19 de mayo, regresamos a nuestro programa. Las primeras planas de los periódicos son las siguientes. En el diario La Primera, acabó la tregua. Regiones respaldan paro nacional convocado por la CGTP para el 9 de julio y anuncian protestas de hasta 72 horas. Huaraz paraliza mañana en defensa de remanentes de utilidades mineras. A propósito, este fin de semana, aprovechando el feriado, estuve en Huaraz y vi la tragedia de lo que significa un Ministerio de Transportes centralista y canalla y, seguramente, una gestión regional absolutamente inexplicable, cuando no dolosa. Todas las vías que llevan a las zonas turísticas de la región Ancash, todas están destrozadas. Todas parecen bombardeadas por la incuria o por la corrupción. Y el otro día yo tuve aquí al señor presidente de la región Ancash hablando de millonarios presupuestos con los que está cambiando la región. Sí, creo que usa el presupuesto para mandar a bombardear sus carreteras. Es una vergüenza y es un asco lo que hacen con probablemente el paisaje más hermoso y cautivante de todo el Perú, que es el Callejón de Huaylas. Es imposible, imposible no averiar un vehículo yendo, por ejemplo, a las lagunas de Yanganuco o yendo a Chavín, que es el peor camino probablemente en el del Perú en estos momentos. Es como si les dijeran a los turistas, no vengan, no vengan, no los queremos. Hemos arruinado las carreteras para que no vengan. Y el sinvergüenza este viene a decirnos que está haciéndolo muy bien, ¿no? Y se lo digo en su cara, sí. El otro día vino aquí y yo la verdad es que no había hecho un recorrido por su región. Me refiero al presidente de la región. ¿Y de la ministra qué se puede esperar? La ministra está esperando que las carreteras colapsen ya totalmente por los pesos pesados de la gran minería que ella protege. No se olviden que en la región Ancash hay grandes minas extranjeras. Está esperando que ya no se pueda transitar para decir hay que privatizarlas. De una vez privatizar. No le está dando el presupuesto adecuado y no se está encargando de que esas carreteras funcionen. Es imposible pasarla bien, imposible pasarla bien en la región Ancash. Y el cinismo de la ministra Arauz cuando dice, hombre, es una buena ocasión para hacer turismo interno. Bueno, hay que sacárselo en cara. Por si acaso, no vayan. Si no quieren destrozar sus vehículos, no vayan a la región Ancash. No visiten el Callejón de Huaylas, no vayan a las lagunas de Yanganuco, que son una maravilla, ni vayan a la civilización probablemente más antigua del Perú, más ancestral del Perú, 1200 años antes de Cristo, Chavín. No vayan porque el gobierno regional así lo quiere y porque la ministra, que es empleada de LAN, tampoco lo quiere. Muy bien, seguimos con las primeras. Perú 21. Gobierno y parlamentarios rechazan opinión de Chávez y Morales sobre MRTA. Se fueron de boca. Canciller peruano responde que no se ha sobredimensionado a este movimiento subversivo, tal como afirmó el mandatario venezolano antes de partir del país. Congresistas también rechazaron defensa del presidente boliviano a ex colaborador acusado de pertenecer al MRTA. El canciller es bien valiente cuando se trata de Evo Morales y de Hugo Chávez. Se pone ahí como Superman. Pero cuando vienen los europeos, le ponen la kriptonita al costado y se debilita el pobre. Y queda como la melcocha intelectual que suele ser. A los europeos no les dijo una sola palabra de reproche por lo que hizo el Parlamento Europeo de no incluir al MRTA en las organizaciones terroristas vigentes. A la Casa Blanca no le ha dicho una sola palabra en relación al mismo tema. Pero eso sí, es muy valiente con Evo Morales y es muy valiente con Hugo Chávez. Ellos sí. A ellos sí se les enfrenta, entre comillas. Bueno, se les enfrenta cuando ya no están, ¿no? Ya se fueron, entonces se pone muy, muy bravo. Además, Chávez y Morales han dicho lo que dijeron los europeos, que no hay que sobredimensionar a una organización que es tan inexistente que el Departamento de Estado no la tiene en la lista de organizaciones terroristas vigentes. Así de sencillo. Correo sigue en campaña. Diputado chavista cercano al MRTA. La revista bogotana Semana revela que Amílcar Figueroa traficaba armas para la guerrilla colombiana. Estuvo recientemente en San Marcos con la coordinadora continental bolivariana junto a Roque González y otros dirigentes emerretistas. Bueno, la fuente es la revista bogotana Semana. La revista bogotana Semana es, por si acaso, la sentina de la seguridad colombiana que está, como ustedes saben, asociada a la central de inteligencia norteamericana. La revista Semana pretende ser una revista de investigación, pero es vocero oficial de los puntos de vista policiaco-militares, paramilitares del gobierno de Uribe. La revista Semana es la que se ha tragado con placer y con disfrute el anzuelo y el sapo de la computadora de las FARC, la computadora de Raúl Reyes. Han dicho que la computadora de Raúl Reyes, según Interpol, no había sido tocada. Falso. La Interpol, a pesar de que desea favorecer al gobierno del señor Uribe, no ha dicho eso. Más adelante les voy a decir qué dijo exactamente la Interpol. Y no tiene nada que ver con lo que ha sacado ni la revista Semana, ni la prensa que aquí le hace eco a la revista Semana. En el diario La República hay arreglos en juicio a Montesinos, revela Vaticano. Demetrio Chávez Peña Herrera, quien cumple condena por narcotráfico, no declararía más, pues afirma que todo está arreglado para favorecer al capo de la mafia. Todo está arreglado para proteger a Montesinos, afirma Vaticano. Narco Demetrio Chávez Peña Herrera revela que jueces no toman en cuenta su manifestación. Gravísima la acusación de este hombre que, no olvidemos, fue el primero que en el año 1996, cuando el reinado de Fujimori, cuando el shogunato de Fujimori hacía que el 90% de los periodistas se orinaran los pantalones, fue el primero en decir que Montesinos estaba metido en el tráfico de drogas. Fue el primero. Y fue sometido a una serie de torturas psicológicas, electroshocks, y lo vimos un día en una audiencia totalmente conmovido y aturdido por el tratamiento. En el diario Expreso, trafican con documentos históricos, piden mano dura para negociantes de memoria del país. Autoridades frustraron recientemente venta de una bula papal del siglo XVI. Por fortuna, libro en el que figura rúbrica de Francisco Pizarro se guarda celosamente en el Archivo General de la Nación. Bueno, esto es una noticia importante y además redundante. Quiero decir, el tráfico de documentos históricos, el tráfico de arqueología, el tráfico de reliquias es un viejo tráfico que inclusive pasa en algún sentido por algunas embajadas del Perú. Lo he comprobado personalmente. Chávez, no te metas con el Perú. Antero Flores le exige que se calle. Se ha creído Borbón, Antero Flores. Bueno, es Bon, pero no Borbón, sino algo parecido a Borbón. ¿Verdad, don Antero? No te metas con el Perú. Dura respuesta de ministro de Defensa, mandatario venezolano, por su apoyo al MRTA. No ha habido tal apoyo. No ha habido ningún apoyo. A mí el señor Chávez no me simpatiza, pero no me simpatizan las mentiras orquestadas de la prensa peruana, que la verdad cada día resulta más prescindible para enterarse de lo que pasa. Y por último, en el diario El Comercio, la primera de las primeras es: 5 ministerios no se adecuaron a ley del Ejecutivo. La Lope entre el escándalo y el incumplimiento. La presidenta de la Comisión de Descentralización denunció ayer que 5 ministerios del Poder Ejecutivo no han cumplido el plazo fijado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para enviar al Congreso sus propias leyes. Así de simple. Y entonces Justicia, Economía, Relaciones Exteriores, Defensa e Interior no han cumplido ese plazo. El proyecto de defensa se presentaría el miércoles ante el Consejo de Ministros. Y mañana, ojo, mañana es 20, ¿no? Sí, mañana es 20. Y como mañana es 20, les tengo que decir que mañana 20, a las 9 de la mañana, se verá en el Tribunal Constitucional el caso de Baruch Ifcher Bronstein contra la SUNAT. Repito, mañana a las 9 de la mañana, atención mesas de redacción que todavía son libres, mañana a las 9 de la mañana el Tribunal Constitucional verá el caso Baruch Ifcher contra la SUNAT. Baruch Ifcher ha denunciado a la SUNAT y al Ministerio de Economía y Finanzas por intentar cobrarme impuestos que no puedo pagar, 54 millones que no pagaré, porque dice que no debe pagarlos. ¿Y por qué no debe pagarlos? Porque dice, son arrastre de gestión anterior. Oiga, pero los actuales tampoco los ha pagado. Hace 3 años que usted no paga impuestos. Bueno, es que también es arrastre del arrastre. Bueno, pero usted recibió 20 millones de indemnización, no pudo meterlos ahí para aliviar un poco, atenuar su deuda. Usted confunde cosas personales con cosas institucionales. Casi estoy entrevistando a Baruch Ifcher, ¿eh? Un poco más y me desdoblo. En todo caso, mañana a las 9 de la mañana el Tribunal Constitucional se verá ante el veredicto moral de la sociedad. ¿Protege o no protege a Baruch Ifcher Bronstein el Tribunal Constitucional? El señor no quiere pagar impuestos. 54 millones. La SUNAT dijo que sí. El Tribunal Fiscal dijo que sí. El Poder Judicial dijo que sí. A ver, el Tribunal Constitucional dirá que no. Lo veremos. Pero en todo caso, lo que han pretendido que pase caleta, ya no va a pasar caleta, porque ya lo dimos a conocer aquí, en esta modesta tribuna. Mañana, a las 9 de la mañana, Tribunal Constitucional, el caso Baruch Ifcher contra SUNAT y otros. Así dice exactamente el schedule, el fixture, la listucional. Estructural Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú a cualquier costo. Este es un correo electrónico que recibo en relación a lo que están haciendo para que Abel Salinas y Izaguirre del partido aprista controle a través de las elecciones el Colegio de Ingenieros del Perú. Lo que pasa es que están haciendo muchas cosas, como por ejemplo comprar votos. Vamos a ver si el ingeniero Abel Salinas, que es un hombre, hasta donde yo sé, en lo personal muy pulcro, nos puede desmentir esto. Pero en todo caso, parecería haber documentación al respecto. Las organizaciones de la sociedad civil internacional protestan ante una nueva agresión e intento de confiscación de Telecom Italia contra Bolivia. Lo que pasa es lo siguiente. Telecom Italia le ha iniciado a Bolivia un juicio ante el CIADIC. El CIADIC, como ustedes saben, es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones Extranjeras, ¿no? Relativas a inversiones, en realidad. Muy bien. El CIADI es una institución que depende del Banco Mundial. Y Telecom Italia le ha metido un juicio a Bolivia tremendo para ser indemnizada. Lo curioso es que la indemnización se produce antes de cualquier expropiación, es decir, ante el mero anuncio de Evo Morales de que tiene que haber una conversación y un arreglo y un nuevo arreglo, han acudido al CIADI y claro, la amenaza es un embargo monumental de los fondos bolivianos en el extranjero. El 75% de las decisiones del CIADI favorecen a las empresas en contra de los estados. Por eso es que el CIADI es el terror de muchos estados. Bueno, y el señor Brack ha salido a todos los medios, o a casi todos los medios, a anunciar con entusiasmo la asunción del Ministerio del Medio Ambiente. Lo que no ha dicho el señor Brack es que él no estuvo de acuerdo con ese proyecto que ahora acepta, con ese marco en el que ahora habrá de moverse, porque resulta que el Ministerio del Medio Ambiente no va a manejar el tema del agua y el tema del desarrollo forestal. El tema del agua y del desarrollo forestal. Es decir, no va a manejar el 80% del ámbito y de la jurisdicción temática, si así cabe decirlo, de lo que sería un Ministerio del Medio Ambiente. Y como nos decía el otro día un especialista de la Universidad Católica, sin esas cosas el Ministerio del Medio Ambiente nace mutilado, mostrenco, y por lo tanto muy, muy, pero muy discutible. Aquí está la versión más completa sobre el informe de la Interpol en relación a los ordenadores de las FARC, que ahora dicen los policías colombianos, asesorados por la Central de Inteligencia Norteamericana, eran tres, y los tres quedaron maravillosamente intactos. Bueno, en realidad lo que la Interpol, que sí tiene ganas de favorecer al gobierno del señor Álvaro Uribe, lo que en realidad dice son cosas de lo más comprometedoras para el propio gobierno del señor Uribe. Porque dice, por ejemplo, que lo que se encontró en los discos entregados por la seguridad colombiana, lo que se encontró, ¿eh?, no algo de lo que se encontró, sino lo que se encontró fueron 452 hojas de cálculo, 7.989 direcciones de correo, 10.537 archivos multimedia, 22.481 páginas web, 37.872 documentos escritos en Word, PDF y formato texto, y 210.888 imágenes. 983 archivos de los mencionados estaban cifrados, estaban encriptados. Si se habrán dado cuenta, en la lista que acabo de enumerar, no dice correos, ni uno solo, ni uno solo. No había correos. ¿De dónde salió entonces la primera versión de Uribe y los paraperiodistas que colaboran con él de que había correos entre las FARC y Chávez, entre las FARC y ministros de Chávez, entre las FARC y gente del entorno de Chávez, entre las FARC y gente del entorno de Correa, entre las FARC y gente inclusive metida en relaciones exteriores del Ecuador? No había correos. Ahora resulta que no había correos. Entonces, ¿esos correos qué fueron? Inventados. Sí, claro. Un psicosocial del DAS más la CIA, igual Uribe. O sea, el pez por la boca muere. Es muy importante entender, entonces, que lo que ha hecho Interpol, a pesar de todo el propósito de querer ayudar al señor Uribe, es sacarlo calato como el manipulador y agente de la Casa Blanca que es. Nada más. No se olviden, acá hay un proyecto que consiste en militarizar la región y en incluir al MRTA del Perú en este asunto para tener un pretexto para tener hackeado a Correa. Y por lo tanto, a Chávez, que sería el, digamos, no solo el financiador, casi el nuevo ideólogo de las FARC. El documento de Interpol, además, dice otras cosas, no voy a enumerarlas. No garantiza en ningún momento de su informe que no haya habido, digamos, añadidos al disco duro. No puede garantizar eso, porque además los discos duros fueron entregados sin ninguna orden judicial, quiero decir, sin ningún apoyo legal, sin ningún monitoreo fiscal, a las 48 horas de haber sido supuestamente sacados de las computadoras Toshiba satelitales del señor Raúl Reyes. Por lo tanto, no es que la Interpol diga que todo está confirmado. Al contrario, la Interpol dice lo contrario. Y la prensa aquí, que sigue a la revista Semana, ha dicho exactamente el revés de lo que debería haber dicho.